Bueno, vamos a hablar entonces de Miguel Ángel y la Basílica de San Pedro. Basílica cuya construcción tuvo mucha importancia en el cisma de la Iglesia. Uh-huh, ciertamente. Porque para recaudar fondos, alguien tuvo la idea, probablemente el mismísimo Papa León, sí, de vender indulgencias. Uh-huh. Y ese fue... Vender indulgencias quiere decir vender perdones. Vos pecabas, Y arpabas, te comprabas una indulgencia plenaria por 100 pesos. Bueno, ¿sí? ¿Cómo querés que hagamos la basílica si no hacemos algo? Vendemos lo que tenemos, que es perdón. Otra que canje, bueno, de deuda. Esto, imagínense, causó el horror de muchos dentro de la cristiandad y se produjo, por esa y otras razones, el cisma. Pero bueno, Miguel Ángel tuvo participación en la construcción de esta basílica y estuvo en medio de algunas intrigas que vamos a contar. En el año 1546, el Papa Pablo III le encargó a Miguel Ángel la continuación de la obra de la Basílica de San Pedro, que está en el mismo lugar donde, según la tradición, está sepultado San Pedro, es la tumba de San Pedro. Por ahí cerca estaba, según me han dicho, cerca del Vaticano, estaba el Circo Máximo, claro, que era, no, el Coliseo no es el estadio más grande que el tenía Coliseo Roma. De los Flavios, sí. Claro, es un poco posterior el Coliseo, uh-huh, y el Circo Máximo tenía más bien la forma de un hipódromo, uh-huh, y era un lugar donde cabían 200.000 niatos, según se dice, y era todo de mármol. Se podía inundar incluso y se desarrollaban batallas. No, ese era el Coliseo. Pero algunos lo desmienten también. Ahora puede ser que el Circo Máximo también. Pero en cualquier caso, había mucho mármol ahí. Y durante toda la Edad Media lo fueron afanando. Se fueron afanando. Sacaban las placas. Que era como una cantera, claro. Una cantera ya armadita, ¿no? Bueno. Ahora, buena parte de los templos de la cristiandad tienen mármol que provenía del Circo Máximo y de otros lugares por ahí. Pero bueno, ahí en 1546 viene el Papa, le dice, bueno, qué sé yo, continúa la obra. Habían estado el Bramante, famoso arquitecto, Rafael, nada menos que Rafael el de Urbino, el enemigo además de Miguel Ángel, se odiaban. Sí. Se odiaban. Miguel Ángel le tenía especial odio a Rafael. Y también Antonio Sangallo, que había muerto justamente ese año, en 1546. Bueno, Miguel Ángel puso algunas condiciones, por ejemplo, que no sería importunado por colaboradores inútiles. Es una condición casi imposible. No me ayuden más, decía, claro, lo que yo conozco. Y que no recibiría visitas molestas. Bueno, visitas molestas, por ejemplo, en japonés, visitas molestas es ya visitas. Es una redundancia, claro. Claro, es... por ejemplo, la palabra visita y la palabra molesta se escriben igual en japonés. Bueno, Miguel Ángel impuso esa condición y aceptó el ofrecimiento. Tenía 71 años, ajá, no pibre. Pocos. Advirtió al Papa que los trabajos de sus predecesores no servían para nada. Está bien. Eso es lo primero que uno debe hacer cuando llega a un lugar. A la presidencia. Y entonces volvió a pensar la obra. Miguel Ángel expulsó de la construcción a todos los curiosos que iban ahí a pasearse entre los pilares y también expulsó a muchos que se aprovechaban del desorden, ¿para qué? Para afanar mármol. Claro. Seguía el afano de mármol. Y también a los ayudantes de Sangallo, y entonces se encerró en aquella basílica. Por esas expulsiones Miguel Ángel entró en conflicto con un grupo de hombres que empezó a conspirar en su contra. Había empresarios que, con la complicidad de los maestros de obras, entregaban materiales defectuosos. No, mirá vos, sí. Por suerte, tal cosa ya no sucede. Bueno, y también había grupos de arquitectos a los que la llegada de Miguel Ángel privaba de un posicionamiento lucrativo, uh-huh, y honorífico, etcétera. Cardenales, había también, que iban prendidos con los empresarios. Bueno, todos esos tipos perdían con Miguel Ángel la libertad con la que habían trabajado durante la dirección de Sangallo, que parece que era un poco atorrante el niato. Bueno, todos estos hombres empezaron a conspirar contra Miguel Ángel. Afirmaban que a los 71 años ya era demasiado viejo, etcétera. Corrieron incluso el rumor de que laburaba toda la noche solamente para remendar los errores que se mandaba durante el día. La severidad con la que Miguel Ángel prohibía la entrada a las obras daba también lugar a habladurías. Aseguraban que lo hacía para que no se viera el despilfarro de dinero. También decían que había destruido todo lo que sus predecesores habían hecho para que no se pudieran comparar con sus groseras construcciones arquitectónicas. Nani di Bacciovillo era el más exaltado de los descontentos, apoyado por dos cardenales, cuyo nombre no revelaremos por una cuestión de desconocimiento. Llevó el asunto ante el tribunal del Papa y medio los convenció a algunos arquitectos y obreros para que supieran de qué manera tenían que abrumar a Miguel Ángel con testimonios durante una especie de juicio que iba a tener lugar. Bueno, muy bien. Y hubo un proceso en 1551. Lo acusaron al Miguel Ángel unos jueces, rechazó él las denuncias de los cardenales, contestó a las calumnias de los maestros de obra, denunció las malversaciones de sus acusadores, etcétera, etcétera. Como el Papa Pablo III se había muerto, el proceso lo escuchó Julio III, que finalmente le dio la razón a Miguel Ángel. Bueno, entusiasmado por aquel apoyo, Miguel Ángel continuó los trabajos. Julio III quería tanto a Miguel Ángel que un día le dijo a su ayuda de cámara que de buen grado daría su sangre y los años que le quedaban de vida a cambio de prolongar la existencia del artista. Dijo también que si Miguel Ángel moría antes que él, deseaba que embalsamaran el cuerpo de Miguel Ángel para tenerlo siempre con él. Bueno, el cielo escuchó sus súplicas y Julio III murió muy poco después. El que vino atrás, por darle un nombre a la sucesión, se llamaba Marcelo II, era justamente uno de los cardenales que había tomado partido contra Miguel Ángel, así que imagínese. Por suerte murió también a los 3 meses, Miguel Ángel se alegró mucho, pero subió como Papa Paulo IV, que tenía los mismos pensamientos que Marcelo, así que así no vamos a ninguna parte. En esa época cada muerte de obispo significaba... Esta charla podría durar 6 años sin poner un solo ladrillo. Significaba rápidamente, digo, cada muerte de obispo. Sí, claro. Seguía cada rato. Bien. La obra avanzaba, pero muy lentamente. Los proveedores le entregaban materiales malísimos, imagínense. Pero Miguel Ángel resistió, hasta que algo vino a perturbarlo muchísimo. Entre los amigos de Miguel Ángel figuraba un muchacho de mucho talento, Luigi Gaeta, que se había convertido en su mejor ayudante, por decirlo así. Un día el jefe de obras, llamado César de Castelgrande, murió asesinado. Lo asesinaron. Y entonces Miguel Ángel nombró a su amigo Luigi Gaeta jefe de obras, y entonces, imagínense la maledicencia, ¿no? Acusaron todos a Miguel Ángel de haber causado la muerte de Castelgrande a fin de darle el puesto a su amigo. Y fueron tan fuertes las acusaciones que el Papa las tuvo en consideración y no permitió el ascenso de Gaeta y eligió como jefe de obras nada menos que a Nani di Bacciovillo, aquel enemigo de Miguel Ángel que había fraguado el primer proceso. Bueno, las noticias son cada vez peores. Sí, sí. Yo casi estaría a punto de detener aquí el relato, porque... Bajo el riesgo de que nunca aparezca el David ni ninguna otra obra más de este tipo, ¿no? Bueno, entonces, hastiado, Miguel Ángel fue a ver al Papa para presentar su renuncia. Le dijo, mire, Santo Padre, me las tomo. Incluso le mostró al Papa las cartas del duque Cosme de Medici, que le rogaba que volviera a Florencia. Le voy a mostrar esto. Volvé a Florencia, por favor. Firmado Cosme de Medici. Te lo ruego. Bueno, Miguel Ángel dijo que quería aceptar esa invitación y que su trabajo en Roma se había vuelto insoportable. Pero vino a suceder que Nani di Bacciovillo resultó incapaz de llevar a buen término la obra. Empezó a... poner campanarios en planta baja. Se equivocaba en los frescos también, sí. Miguel, cosa que ya le había ocurrido a los otros. Sí. Hay un dato aquí, que es el domo, ¿no? Esa construcción... La cúpula. Esa, claro, esa cúpula, cuya primera expresión gigantesca estuvo en Santa Sofía, que hoy es una mezquita, en Constantinopla era antes y ahora en Estambul, que es más o menos lo mismo, sí, por no decir lo mismo. Y, bueno, esa forma de construcción siempre tuvo grandes dificultades. Y todos metían la pata ahí. Bueno, justamente un amigo nuestro de este programa, que es Brunelleschi, había resuelto Brunelleschi el asunto en Florencia, en ¿no? Santa María dei Fiori. Señores, debido a estas macanas que se llamaba, que se mandaba el divacho, Miguel Ángel tuvo que volver. El Papa lo invitó a regresar al trabajo. Miguel Ángel había sido contratado en 1546, ya era 1564 y la obra estaba por la mitad. Volvé. Por esos días, Miguel Ángel ordenó hacer un modelo en madera de la cúpula que había pensado. ¿Para qué? Para que en el caso de morir, la obra pudiera ser terminada. Miguel Ángel padecía insomnio y cuando no podía dormir salía a andar a caballo, como hacemos todos. Tenía 89 años. Y una noche pescó un frío tremendo, que es lo que pasa cuando uno sale a andar a caballo y tiene 89 años. Entonces se enfermó. Tuvo fiebre 3 días y después se murió. Nunca pudo ver la obra terminada, por suerte para él. Y menos solo lo que pasaba adentro, ¿no? Claro. En cuantito murió, los enviados del Papa, que ya era otro incluso, ¿no? Sí. Pasaba como dice Kafka, que pasaba en el Imperio Chino. Un emperador daba una orden y cuando ésta se cumplía ya era otro emperador. Claro, el Hijo del Cielo era otro. Tomaron entonces posesión del taller y estos enviados tenían orden de hacer un inventario y apoderarse de todo lo que allí estuviera. Todo se catalogó y etiquetó. Pío IV, el Papa, temía que los amigos del muerto, que eran muchos y malos, saquearan la casa y que se perdieran entonces los bocetos para terminar la basílica. El dinero fue enviado al heredero, que sería Leonardo Buonarroti, ¿no? Pero la iglesia se quedó con los bocetos, que no eran muchos, porque Miguel Ángel había quemado más de uno en sus días de agonía. El permiso para trasladar el cuerpo del Miguel Ángel a Florencia fue denegado. Y el sobrino, Leonardo, dijo aceptar aquellas órdenes. Dijo, muy bien, Santo Padre, no me llevaré el cuerpo. Se las tomó rumbo a Florencia. Los guardias que revisaron las cosas no encontraron nada sospechoso, pero pocos días después el cuerpo de Miguel Ángel fue robado y se lo llevaron nomás para Florencia. Entre los que levantaron el cajón de Miguel Ángel durante las exequias ya en Florencia figuraba Benvenuto Cellini. El cuerpo se depositó en la iglesia de la Santa Cruz y Guglielmo de la Porta y Domenico Fontana, fieles a los proyectos de Miguel Ángel, terminaron finalmente la basílica de San Pedro, no como está ahora, porque ya se sabe que muchos años más tarde Bernini agregó la plaza circular, esas columnas que hay ahí enfrente, columnas que tantas discusiones han provocado. Que a manera de un par de manos intentan abrazar el mundo. Sí, así es. Como quería de esas columnas es inocente Miguel Ángel. Y esta es la historia tremenda de esta obra, que fue tan desgraciada para él como la mayoría de las que hizo. Pienso en la tumba de Julio II, que no terminó, siempre abrumado por las obligaciones, justamente por esto de tener que veranear 10 años en el mismo lugar. ¿No? Nos queda un fragmento de la tumba de Julio II en San Pietro in Vincoli, es el creo estatua que sí. De Moisés, ¿no? Sí. El único que quedó de Parla, le dijo. Sí, Parla dándole un martillazo. Pero era un grupo. Era un grupo, sí. Ese Moisés es parte de un grupo gigantesco que le había planificado, dice. Previsto, ¿no? Sí. Y bueno, y hablar de la Sixtina, ¿no? Lo que él mismo contaba que le pasaba. Era un buen sonetista. Sí. Miguel Ángel. Escribió unos muy buenos sonetos, señor, en italiano. Non ha l'ottimo artista alcun concetto, empieza uno. En el que dice, en ese soneto, dice que no hay ninguna idea en el artista, ni aún en el mejor. Que ya la piedra no contuviera dentro de sí. Claro, lo único que tiene que hacer el artista y es sacar lo que sobra. La piedra y sacar lo que sobra. Bella idea, ¿eh? Es una bella idea. Yo la escuché en boca de Vittorio Gassman hace algunos años, que dijo que él primero, lo primero que hacía era componer un personaje muy, muy lleno de cosas, muy groseramente, y después lo iba sacando. Bueno, esa es la tarea de algunos poetas que reclaman para sí esta dura maniobra de tener que ir suprimiendo adjetivos hasta que no quede más que algunas palabras, solamente la necesaria, ¿no? Que de ese modo es como se va construyendo la poesía, seguramente. Sí, sí. Estoy construyendo poesía. Bueno, a Miguel Ángel no le gustaban las obras chiquitas. No. Por ejemplo, de Cellini, sin saber esto, fue al velorio. De Cellini decía que era un bagatelista. Claro, decía, bueno, usted lo ha usado una expresión cercana a esto como amores de billutería. Claro, sí, ¿no es cierto? Sí. Frente a esa. Macedonio, ¿no? Exactamente. Digo, me acordé de Macedonio, uh-huh, que decía placeres de juguetería, uh-huh, placeres de ferretería. Uh-huh. Y Cellini terminaba bien las cosas, terminaba, buena terminación. Y Miguel Ángel no. Todo siempre tenía un aspecto de inacabado, y a veces era porque estaba inacabado. Uh-huh. Pero a él le gustaba esto, así. En el Louvre quedan todavía esas monumentales figuras que están como saliendo de la roca. Además, sí, quedan la perfecta expresión de lo que hacía el amigo Buonarroti. Y por eso también se odiaban, por eso y por muchas otras razones, se odiaban con otro amigo de este programa, que es Leonardo da Vinci. Justamente, fíjese, toda gente de Florencia, que es a quien deberíamos dedicar esta charla de hoy, porque estaba pensando que Benvenuto Cellini, si no me equivoco, también formó parte de esa tropa variopinta en la que estaba Pedro de Mendoza y que participó del saqueo de Roma. Exactamente. O sea, estábamos todos contra Roma, amiguete de Luisa de Saboya. Exactamente. Que fue, me parece a mí, la mamá, no sé si de Francisco I de Valois o si del el rey anterior, creo que era Luis XII. Uh-huh. Y él estuvo Cellini. Del bando equivocado. Como de costumbre, pero bueno, de todos modos, gente que, digamos, se dedicaba a la escultura, a la orfebrería, y en los ratos libres saqueaba Roma, creo que merecen todo nuestro respeto, ¿no? Como sí, para... luego. A mí me gustaría mucho dedicarme a la orfebrería y ponerle una semana todos los años, durante 10, ir a saquear Roma con una mina. Porque ese es el trabajo de un artista, que si no, Alejandro, que es ahí. Claro. A mí me llaman por teléfono y me dicen, ¿qué está haciendo? ¿Orfebrería o saqueando Roma? Ya lo ve. Ya lo ve, le digo. Me sorprende justamente con las manos en la masa. Estamos muy atrasados, de manera que vamos a escuchar una canción muy breve. Uh-huh. Que canta Edmundo Rivero acompañándose solamente con la guitarra, solamente y nada menos, con su propia guitarra, ya que era un gran guitarrista Edmundo Rivero. La canción se llama Suplicando a la Cruz. Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas se marchaba muy lejos el amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitario en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. tan solo como quedan los nidos en invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosas, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia y abrazado a sus cosas. Volveré. Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible, suplicando a la cruz.